Y antes de escuchar el podcast, tenía verdina en la piscina y mi niño, el chico, pues se comía toro verde. Y ahora también, pero ya no tengo un niño chico porque murió de una intoxicación no relacionada con la piscina, al parecer. Como ves, Brittany, son experiencias claramente esclarecedoras. Me tienes totalmente anonadado, Jimmy. ¿Cómo he podido vivir sin este producto antes en casa? Y lo mejor no es eso, lo mejor de todo, Brittany, es el precio. Tiene que costar al menos $33.99, ¿no? En absoluto. Lo tienes por $0 en iTunes y en iVoox. Pero Jimmy, seguro que puedes ofrecer una oferta mejor que llevártelo totalmente a $0, ¿no es cierto? Exactamente. Si eres uno de los primeros 20 llamados que llama ahora, recibirás gratis ser uno de los primeros 20 llamados que llama ahora. Es increíble, Jimmy. Pues no espero ni un momento. Voy a ser uno de esos primeros 20 que llamaran ahora. José Antonio, deja de comer, vecina. Cierra la boca cuando estás nadando. Cierra la boca. Muy buenas a todos, niños y niñas, y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast.es. Estamos aquí todos, los tres. Quiero agradecer antes de saludar y empezar a Pablo, que me ayudó en el capítulo. Bueno, prácticamente hizo el capítulo especial sobre el rock andaluz. Y ahora presentar a los magníficos y magnánimos compañeros que tengo. Por un lado, Manu R. Caballero. ¿Qué tal, Manu? Ave Jesús. A ver, ¿qué tal? A ver. Y al otro lado tengo a Javi Marín, que vuelve. Ciao a tutti. ¿Qué pasa? De Italia, me lo voy a comentar. Por ejemplo. Es que estoy aprendiendo italiano y no encuentro nunca el lugar ni el momento donde practicarlo. Y he dicho, qué mejor que en el número 24 de. Por ejemplo. Es. ¿Qué número es? 24. ¿Es el 24? El último fue el 23, el número de Michael Jordan. 24. El número de Iván Elguera. ¿O no? Por ejemplo, no sé, puede ser, ¿por qué no? No, Rubén Castro en el Betis lleva el 24. También puede ser. ¿El Betis? Tú el que ha empezado con Michael Jordan. Una pregunta, ¿te da por entrar en el telepizza y hablar en italiano? ¿Qué te pasa? No, la verdad no. Te dice, ¡it's me, Mario! ¡It's me, Napoleón! ¿No os acordáis de los grandes clásicos? De este? Me acuerdo. Que, bueno, señores, hemos vuelto con un capítulo muy especial y un poco misterioso. No vamos a ir a decir de qué va cada sección. Pero yo sí quiero decir de lo que va la mía. Pero cuando llegue. No, yo lo voy a decir ahora porque soy así. Venga, dilo, vale. Yo voy a hacer un Tarantino, ¿vale? Y como últimamente ya va a ser mi cuarto o quinto episodio consecutivo de hablar de historias de, en este caso, origen de los premios de la Academia del Cine y las Artes. Qué guay, ¿de los Goya? ¿De dónde? De los Oscars. Ahí. De los Oscars. Yo prefería de los Goya. De los Goya no, porque Goya, no tienen flow. Súper buena gente. Sí, Goya Toledo, un montón de simpáticas. Bueno, señores, ahora volvemos. Y... Pero la parte 1. Por eso voy a hacer un Tarantino, porque voy a dividir en dos. Volumen 1, ¿no? Volumen 1. Vale. Además, edítalo malamente queriendo. ¿Vale? Tú córtalo. Voy a cortar, eso va a estar desordenado. Total. Y en un momento dado. Todo. Javi Marín va a estar. Por cierto, Tarantino es muy Javi Marinista por las listas. En todas sus películas sale una lista. Vale, yo quiero ser muy Robert Rodríguez porque yo lo hago todo. Me enfado. Hasta ahora. ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que... Asistamos a una de las mejores clases magistrales sobre los mitos y la ilustración de los mitos, cuentos y leyendas de Twitter, por ejemplo, que nos presenta Jesulín Guapín. Con todos ustedes, Jesulín Guapín. Al principio la tierra era una llanura desierta. Todo era oscuridad. No existía la vida ni la muerte. El sol, la luna y las estrellas yacían bajo tierra. También los antepasados eternos dormían allí, hasta que por fin despertaron de su eternidad y salieron a la superficie. Cuando los antepasados eternos despertaron, deambularon por la tierra, a veces en forma de animales, como canguros, emús o lagartos, y otras en forma humana. A veces con una parte humana y otro animal, y otras con una parte humana y otra vegetal. De estos seres surgidos de la nada fueron los Umgambicula, que al recorrer el mundo se encontraron con gentes a medio formar. Estas habían sido creadas de animales o plantas, pero eran bultos informes que yacían desordenadamente cerca de donde podían formarse charcas de agua o lagos salados. Las gentes permanecían dobladas sobre sí mismas como bolas, con forma vaga sin concluir, sin brazos ni piernas ni rasgos característicos. Con sus grandes cuchillos de piedra, los Umgambicula les tallaron la cabeza, el cuerpo, las piernas, los brazos. Les hicieron una cara, manos, pies, y por fin los seres humanos quedaron acabados. Cada hombre, cada mujer procedían de una planta o de un animal, y cada cual debía lealtad al tótem del animal o de la planta donde provenían, del ciruelo, de una semilla de hierba, de los grandes o pequeños lagartos, del periquito, de la rata. Concluida su sagrada misión, los antepasados regresaron a su sueño, pero algunos volvieron para formar un hogar y otros se transformaron en piedras o en árboles. Los senderos que recorrieron los antepasados son sagrados. Allí donde fueron y dejaron la sagrada huella de su presencia, una piedra, una charca, un árbol, pues el tiempo del sueño no reside únicamente en el lejano pasado, sino que es el ahora eterno. Entre latido y latido, el tiempo del sueño puede surgir otra vez. Estupendo, y ya podemos dormir. Esto, señores, es el mito de la creación, grosso modo, de los aborígenes australianos. Si habéis estado atentos, habéis dado cuenta de ciertos detalles, por ejemplo, que habla de un tiempo del sueño, que habla de unos antepasados eternos, que habla de la creación del hombre como que fueron esculpidos con herramientas de piedra y que eran a la vez, al principio, estos seres antepasados eternos, eran a la vez animales, plantas o hombres. Y también dice que cada uno de estos seres humanos fue hecho de un material. Y este material puede ser una planta, podría ser un animal, y por lo tanto tienen ese tótem dentro de sí mismo que los marca y que los marca de por vida. Bien, aquí os presento, pues como os digo, pues el mito de la creación de los aborígenes australianos. Que los aborígenes australianos, para quien no sepa, son los nativos pobladores de de la gran isla que es Australia. Actualmente se piensa que estos hombres, estas etnias australianas, comenzaron a poblar la isla australiana aproximadamente hace unos 40 o 50.000 años. Es decir, llegaron más pero o menos. Un momento, ¿a qué hora fue que lo empezó aquello más o menos? Yo he llamado al primero que llegó y me dijo que él estaba allí a las 4 de la tarde. Y los demás ya llegarían cuando llegaron. Ya cuando estaba tu puesto. ¿Qué ocurre? Que hace entre 40.000 y 50.000 años es prácticamente el mismo tiempo en el que fue poblada Europa. Cuando se empezó a poblar, vamos, por ahora, en los que se tiene restos de cuándo fue poblado. Pues bien, estos aborígenes, estos hombres de Australia, tienen una religiosidad muy completa y muy tribal. Se considera, esto se le llama una religión, o era una religión animista, donde no adoraban a un dios en concreto, sino adoraban a distintos espíritus, a distintas representaciones. Y a mí me parece especialmente interesante la concepción que tenían estos pueblos australianos de la mitología, porque es muy bonita, es muy interesante y muy compleja. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando el hombre blanco llega a Australia, había hasta 250 etnias distintas, con 250 idiomas distintos y con 250 historias del mundo, con 250 cosmologías distintas. ¡Qué barbaridad! Es decir, que muchas historias. Sí, otra cosa. Es mucha mitología. Lo que marca a todas y lo que tienes todas en común es que todas relatan un largo viaje. Y no solo la de Australia, sino también de prácticamente todos los dioses de Oceanía son parecidos. Todos vienen de un largo viaje. Hay que tener en cuenta que para llegar a Australia o para llegar a la zona de Polinesia hay que hacer un largo viaje. Eso está claro. Hombre, está lejísimo. Pero está clara. Está lejísimo. De luego que sí. Me lo han comentado. Y en este largo viaje, aparte, se habla siempre de este largo viaje durante la época del sueño. Que es curioso, porque la época del sueño es como una especie de periodo que me recuerda un poco al paraíso. Porque habla de una época donde no existía la enfermedad, donde no existía la muerte, donde los animales y el hombre convivían, no necesitaban alimentarse, simplemente vivían. Y hacían lo que... Hacían básicamente lo que les apetecía. Pero les apetecía sin estar anclado ni a los deseos terrenales. No tenían deseos ni necesidades. ¿Qué ocurre? Este tiempo... Eterno, como habéis escuchado en la historia que he contado, como dice al final, pues el tiempo del sueño no reside únicamente en el lejano pasado, sino que es el ahora eterno. Entre latido y latido, el tiempo del sueño puede surgir otra vez. Es decir, para llegar a este tiempo del sueño, lo único que tenían que hacer los aborígenes australianos, por así decirlo, era practicar sus ritos, ser decorosos con sus costumbres y especialmente cuidar las tradiciones. Y os voy a poner os voy a hablar de ciertos datos que mencionan aquí en la historia. Antes he dicho que estaban los grandes antepasados. Estos grandes antepasados, lo he pronunciado, que me cuesta bastante trabajo, que son los Ungambincula. ¿Cómo? Ungambincula, que son dos de estos antepasados internos, que son los que crearon al hombre y a las plantas, y no son los que eran las claves, que ellos fueron los que por primera vez le dieron nombre a las cosas. Sí. Si nos ponemos a pensar un poco filosófico, si algo no tiene nombre, ¿existe? Si algo no tiene nombre, sí. ¿Conocéis algo que no tenga nombre? ¿Y no existe? Porque no lo conocemos. Exactamente. Entonces, cuando la vida surge... Y las cosas aparecen cuando se las nombra. Eso como creo que lo dice la Biblia, que dice, al principio Dios creó el verbo. Primero el verbo y luego el predicado. Exactamente. El sujeto y primero todo eso. En el sentido de que todo tiene que ser nombrado. Esto es un gambincula. Están relacionados con otro espíritu, con otro ancestro, que estos son seres que vienen del cielo, que son los Vanginas. ¿Vaginas? No sabía, lo intenta pronunciar de la manera menos parecida a vagina, pero no. Sí, pero no. No es no, W, one, voy a pronunciarlo así mejor, Vanginas. No, vaginas. Sí. Yo me quedo con los vaginas. Eso vale, que... estos son especialmente adorados en la zona de Kimberley. Qué adorados son las vaginas. Yo las quiero un montón. Madre mía. Lo mejor es que... Yo solo quiero una. Venga, vale. lo hablan de ellos y quiero mostrar una foto aquí a mis dos amigos. Sí. Porque son seres que se mencionan a ellos como, como seres que vienen de las estrellas, que son como el trueno, como el rayo, que vienen todos del cielo. ¿Qué ocurre? Si veis las imágenes pintadas, son un poquito extraños. Y hay gente que dice, yo veo esto, viene del cielo, son marcianos. Yo veo que esto es un traje de Lady Gaga. Exactamente. Perfectamente. Lo que no sabíais vosotros y los antropólogos que han estudiado esta cultura tampoco, es que claramente es Lady Gaga. Evidentemente es claramente Lady Gaga. Que fue al pasado y claro... A ver, pero describe para todos nuestros oyentes. Es complicado describir, primero voy a deletrearlo para que vosotros lo googleéis, que es, se llaman Wandjinas. ¿De acuerdo? Mira, y lo que yo tengo delante es una pintura rupestre en la que se muestra una especie de ser con una cabeza redonda y con una especie de corona por encima, que podría ser parecido al aura que lleva la Virgen o algo así. Uh-huh. Y dos ojos del tamaño de dos pelotas de tenis y una boca difuminada y extraña. Ciertamente no parece humano, no se le ve el rostro humano. Pero aún así, digamos que es más bien... No se os pase, por favor, buscar en Google los guanyinas estos. Parecen aliens. ¿A ti te parecen aliens? A mí me recuerdan a dos cosas. Uno a los Kodama de la princesa Mononoke, uh-huh. Son idénticos. Y otro a Ape del Outworld. Y os fijaréis que mola un montón las pinturas. Yo tendría esto decorado, mola un huevo. En el baño siempre queda bonito. Pues bien, lo que se dice también, y es otra cosa curiosa, es que varias historias. Algunas veces fueron los niños los que los cabrearon, otras veces es por un problema con la gran serpiente. Y cuando hablan suenan como a los Dikeridú, esto de los... Así. Sí, eso suena así. Sí, ¿verdad? ¿Pero eso qué es? Me está enseñando una... De una serie de juegos llamada Outworld. Y él es Ape. De Ape Odyssey, Exodus. Pues bien, dicen que unos niños que incluso las montañas o incluso los animales o la serpiente arcoíris hizo que se cabrearan. Y esto provocaron un gran diluvio del que solo se salvaron, adivinad qué, una pareja de cada. De guanyina. Una pareja de... No, una pareja de animales, una pareja de aborígenes. ¿Dónde he leído esto? ¿Dónde ha leído esto? ¿Dónde he escuchado yo esta historia? Pues bien, este es el Wangina, pero también hay otras cosas muy interesantes, que son los Goana. Los Goana eran, por así decirlo, los aborígenes creen que todo surge, todo, como en la época, en el tiempo del sueño. ¿Por qué? Porque en este tiempo es cuando se nombran las cosas. Entonces las armas, los útiles, todo surgieron en este periodo. Si os fijáis y os ponéis a pensar un poquito en ello, desde una mentalidad materialista, puede ser que este tiempo del sueño fuera el viaje que hicieron estos Homo sapiens desde África hasta esta zona. Que esto no fue un viaje de un año, esto fue un viaje que perfectamente de 10, 20 o 30 generaciones. Es decir, o más, incluso. Es decir, estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones que se van moviendo y que cuando ya se asientan en Australia tienen la conciencia de ese pasado de viajero, donde se daba nombre a las cosas, donde se creaban las herramientas. Es decir, una conciencia de ese pasado en el cual ellos se movieron como especie y llegaron hasta Australia. Pues, por así decirlo, el guana es como el lagarto que les permitió viajar, porque ese fue el lagarto que les enseñó a crear barcas. Lo que les permitió llevar este viaje, lo que le permitió a los seres antiguos a moverse por el mundo. Y es curioso que, al fin y al cabo, para llegar a Australia, alguna barquita tendrías que coger. Otro de los aspectos interesantes que es, y cuando hablamos de Australia, creo que todo el mundo lo tenemos en mente, que es el conocido ahora por todo, yo creo, que es el Ayers Rock, que es la gran roca que hay en medio de Australia, que es el Uluru. Y esta gran roca que creo que la tenéis, una gran roca enorme, uh-huh, inmensa, de color rojo, en medio del desierto, ¿no? Yo no la conozco. Yo sí, la sí. Típica de la película de los vaqueros que aparece en la parte de atrás, gran roca roja. Esta no es la, es una gran roca, Ayer se llama Ayer Rock, ¿no te suena? No. ¿Habéis visto Rescatadores en Kangurulandia? Sí. Pues esta gran roca que está, por así decirlo, en el medio del desierto, es como uno de estos restos que dejaron los antepasados. Es como un gran centro donde está por dentro lleno de pequeñas cavernas y de sitios donde está todo pintado. Es más, es curioso porque hay grandes paredes donde los aborígenes pintaban todo lo que les pasaba. Y hay incluso galeones españoles de cuando ellos los veían pasar por la costa. Ah, que veían pasar los españoles. Sí, porque aunque Cook fue el que descubridor de Australia, entre comillas, los navegantes portugueses, españoles y holandeses de esa época tenían conciencia de que eso existía, lo que pasa es que nadie lo reclamó. Uh-huh. Y el Uluru es como el gran centro espiritual de los aborígenes australianos. Y, como decirlo antes, es volver también a la idea que he dado antes del tiempo, del tiempo del sueño. Yo quería, con la historia que he contado, quería que vierais cómo era la mentalidad del aborigen, de manera muy, muy, muy, muy, muy simple, la que se muestra ese gran viaje de los antepasados, donde yo quiero hacer referencia al viaje que tuvo a hacer el Homo sapiens como especie para llegar a Australia, cómo tuvieron que ir creando las cosas, cómo hablaban de estos cuchillos de piedra, cómo fueron cambiándolos y cómo estos cuchillos de piedra los traían ya los antepasados. Y también creo que es muy interesante la idea del tiempo del sueño. Un tiempo del sueño que sería algo así paradisíaco, y un tiempo del sueño donde para llegar siempre hay que hacerlo a través del rito, a través de estados alterados de conciencia, drogaína, y muy especialmente siempre ese estado del sueño está ahí. Una idea que me parece muy interesante y poco común. Y yo creo que con eso ya acabo. Espero que os hayáis adentrado un poquito en esta mitología de los australianos. Y aquí yo los dejo. ¿Qué os parece? Me voy a poner una aureola como los guadinjas estos. Los guadinjas. Estupendo. Muy Freaker Jiménez lo tuyo de hoy, muy del misterio. Ojo, Jesús. Que yo no creo que los guadinjas estos sean marcianos, no vaya a confundir, No vayamos a tener problemas, Yo creo que esta gente estaba con la gente era de Móstoles, no, lo sino único que como he dicho antes, para llegar al tiempo del sueño y que tiene los estados un poquito alterados de conciencia, y sabéis lo que es alterado de conciencia. Los ojos. Exactamente, tú ves, no ves ojos. Yo es que alterado de conciencia puedo ver pájaros que hablan. Ayer soñé que venía Manu con un móvil del tamaño de una tabla de surf. Y te decía que te lo podías guardar y tal. Hay que dar, sí, con una maleta. Justamente sueño mucho, porque como no tiene nada que ver con lo que estamos y hablando, ya está tapado. Yo te lo cuento. Yo últimamente sueño mucho que un avión se estrella ante mis ojos. Pues no coja aviones, recuerda destino final. Es verdad. No, pero yo no estoy montado nunca. Yo lo veo desde fuera. Ah, muy bien. Entonces, no miren mucho no aviones. A los aviones. Yo lo que pasa es que me he quedado esperando una frase y no ha llegado en toda la explicación. Porque hablar de Australia y no decir eso de dale todo el dinero, lleva un cuchillo. Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo de Cocodrilo Dundee. Qué grande Cocodrilo Dundee. Sí, pues no lo han nombrado. No sé, no me he caído en él. Cocodrilo Dundee era medio aborigen, porque era súper colega de los aborígenes. Y lo más importante, hacía dormir a bichos haciendo así con la manita. Son muy de magia. Bueno, señores, ahora vamos con la sección de Javi, que hoy ha traído algo que siempre he temido. Si me lo han pedido toda la vida. Los Oscar. Pero no es una lista ni nada. Te quiero, Punky. Te quiero, Honeymoney. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! ¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! Todos tenemos un amigo alto, grande, hermoso, apolíneo y guapo, pero no todos tenemos un Javi Marín. Por suerte nosotros sí. Javi Marín no tiene un amigo así. No, claro. Yo no tengo un amigo así. Sí, un amigo imaginario que se llama Marín Javi, pero no quiere decirlo aquí en persona. A mí no habla de él. Tengo amigos que miden 1,70 m y o lo que sea que medís vosotros, que son muy apolíneos también. Apolíneos. Vosotros no tengo ni idea. Dependiendo, tumbado menos. 1,30 m o algo así. 1,70 m por ahí. Soy súper bajitos todos. Soy un pitufo. En fin. Malditos humanos. Estos humanos no. En fin. Poneros vuestras mejores galas, esos smokings, esos taxidos. Esos trajes ¿Taxidos? De cola maravillosos. Porque como tenga que pagar el taxi. Porque ya la hoy toca atravesar la alfombra roja. Bueno, pero no, porque la alfombra roja hablaré en el volumen 2. Para llegar al tiempo del sueño. Estupendo. Vengo a hablar, señoras y señores, de la historia de los premios de la Academia. ¿De los Goya? ¡Ande Oscar Gostu! ¡Pedro! Pero eso será en el volumen 2. Es que voy a hacer dos volúmenes. Volumen 2. Te voy a poner música de Tarantino, por cierto. Vale. Todo empezó en 1929, cuando reunieron en un hotel de Los Ángeles a un montón de actores y actrices y directores y directrices. ¿Directrices? No, directrices no había tantas. Pero un mal año, 1929. 1929 fue un año fantástico. Y dijeron, pues nosotros, que somos el AMPA, Asociación de Madres y Padres de Actores de Hollywood. En realidad no. Academy of Motion Pictures Arts and Science. Pero me hace mucha gracia que sea AMPA. Y que sea AMPA, a mí me hace gracia que el AMPA es el crimen organizado. Claro, bueno, por eso lo ha dicho. No, pero son el Academy of Motion. Y los padres y madres. Asociación de padres y... De madre y padre. Sería pues, APMA. Mandaron unas misivas, ¿no? Que significa carta en antiguo. Y unas cosas a la gente, ¿no? A los actores y tal, y toda esta gente. Y les dijeron, en 3 meses nos vemos en el hotel... De Los Ángeles, ¿vale? Bueno, TLC. ¿Has visto? Que os vamos a dar un premio. Un premio de la Academia. Y dije, wow, qué guay, ¿no? ¿Y esto, y esto que es nuevo, sí, lo hemos inventado hace años. Y nadie dijo, esto suena a trampa. Pues al parecer fueron para allá y le dieron un premio de la Academia, porque Oscar todavía no se llamaba Oscar. ¿A los que fueron? No, porque al actor que le dieron el premio no pudo ir, se lo dieron 3 meses más tarde. Ah. No me acuerdo cómo se llama. Lo tenía apuntado, pero... No. José Antonio... Sí, porque estaba en Europa. Puede ser perfectamente Berlanga. O algo así. Que no era actor, pero no director. Pero me da igual. ¿Sabes? En fin. Y se lo dieron tomando el brunch. Que es una cosa que yo sabía que te iba a gustar un montón. Jesús. Pero yo no sabía que era tan antiguo. Yo creo que era mucho más moderno. ¿El brunch? No, el brunch. Es que se ha puesto de moda aquí. Ah. El brunch se ha tomado desde siempre. Pero yo nunca lo he visto en serie. Ah, no, es que antes la había doblado, es cierto. El brunch, recordemos que es esa comida que se hace entre el desayuno y el almuerzo. Es una mezcla de lunch y breakfast. Claro, lo que nosotros llamaríamos desayunar a las 12, la gente, o a las 11 y media. Ir de tapa, ¿qué llama ir de tapa? Supuestamente lo llama brunch, que es muy moderno. Pues la entrada costó $5, que fue una cosa, madre mía, $5 por ir a los premios de la Academia. ¡No, yo no lo pago! Estoy enfadado. Bueno, pues a partir de la segunda ya, eso tuvo una relevancia, un qué bonito, y yo qué de premio han dado, qué cosa, ¿no? Dijeron, madre mía, los premios de la Academia. Como la jornada de podcasting, sí, más o menos. Igual, igual. Pues a partir de la segunda, ya la prensa se interesó y tal, y a las 11 de la noche del mismo día de la gala se le daba a la prensa los ganadores y tal para que pudieran publicarlo y todo ese rollo. Pero un año, Los Angeles Times dijo, ¡oh, me ir de cuco! Y lo publicaron antes de la cuenta. Y desde entonces, desde el 41... Ya tenemos el formato este, que tenemos el sobre donde Oscar goes to, ¿vale? ¡Pedro! Yo sabía que alguien iba... Ya lo hemos dicho 3 o 4 veces. Pero lo que queda. Madre mía. Bueno, ¿qué más? Al principio los premios eran... Va muy rápido, ven más despacio. Vale, vale. Al principio los premios se daban cada 2 años. En plan, pues hoy es 11 de mayo de 1931, pues vamos a dar los premios del 29 y del 30. O algo así, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. En plan, a estas películas. Pero ya a partir de no sé cuándo... Cuando empezaron a salir películas de casco porro y... Probablemente, ya era por año natural, en plan, del 1 de enero al 31 de diciembre, bla, bla, bla. También se daban a los actores, se les daban los premios por varias películas que habían hecho. ¡Uy! Yo, Willy, uno que me he inventado, ¿no? Qué bien has estado en estas 3 películas. Pues te vamos a dar un Oscar al mejor actor. Pero, señor, no. Y ya estaba Nicolas Cage ahí, que no soy yo. Pero si salen muchas películas, no eres buen actor. Eres cansina a morir y ya está, ¿no? Bueno, menos Sandra Bullock. Sandra Bullock es cansina a reventar. ¿Pero es buena actriz o mala actriz? Mala. ¿Por qué tiene Oscar? Yo creo que es buena. ¿Por qué por eso tiene Razzie? ¿Qué? Anna Paquin tiene un Oscar. ¿Anna Paquin tiene dientes separados? Exacto. También. Entonces puede chupar de rodillas. Pero es que Anna Paquin de pequeña era buena actriz. Y se la ha olvidado ya. Se la ha olvidado. Se enseña los pechos. Es como, escúchame, es como a Joselito. Se le olvidó cantar. Joselito, sí, pero bien que se metía. Y Halle Berry también, que no sé qué se le olvidó. Se le olvidó la ropa en Catwoman. Sí, y el criterio. Y la dignidad. En fin. Nunca tuvo. Bueno, otro día hablaremos de Sandra Bullock cuando venga la otra chica que graba aquí contigo, que graba el otro podcast, porque estoy muy en desacuerdo con todo. Cada vez que habla de cine estoy muy en desacuerdo con ella. Es Huki. En fin. A partir de 1957 dijeron, oye, que fuera de Estados Unidos también hay películas. Que también hay películas. Y yo, también hay películas. ¿Que hay fuera de Estados Unidos? No, ¿qué dice? ¿Hay más, algo más fuera de Estados Unidos? ¿No conoces a Chiru? Chiru, le pusieron un vídeo y desde entonces... ¿Se ha acordado Jesús de Chiru? Chiru era un actor... No, Chiru es el actor. Es y ella será. Es actor para siempre, de Bollywood, jamás. ¿No? Si es no el actor de Bollywood. Bueno, en fin. Y eso, lo que he dicho, que ya había partido 57 y dijeron, pues fuera de Estados Unidos también hay película, vamos a darle a ello también. Lo que viene siendo, yo aquí en mi guión he puesto el muñeco, dos puntos. El muñeco. Lo que viene siendo la estatuilla de oro. Sí, ¿no? Sí, el Oscar. El Oscar, pues está hecho a partir de un modelo que se llamaba Emilio el Indio Fernández, que yo lo buscaba en Google, no tiene aproximadamente nada que ver con lo que viene siendo la figura del Oscar. Pues este señor posó desnudo para que tomaran sus... Era un actor y director de cine mexicanito y tal. Sí, porque lo del indio ya hay... Se llamaba Emilio el Indio Fernández. Era un director mexicano. Un dato curioso que lo sabe todo el mundo, que durante la Segunda Guerra Mundial, en lugar de hacerlo con la aleación esta de oro que se hacen y tal, se hacían de yeso. Y tú dices, un Oscar de yeso. Que yo yeso. Más valdrá, porque hay muy poco. De eso hablaremos luego. Total, que se donó el oro, la Academia donó el oro destinado para los premios para que a la causa americana y que se cargaran alemanes y eso, y japoneses, lo clásico de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el nombre. ¿Por qué el muñeco y los premios se llaman los Oscar? Les llaman. Pues hay muchas posibilidades, tenemos mucha rumorología acerca de ello. Puede ser que fuera por Oscar Wilde. ¿Verdad, Jesús? Dice, va, por honor de Oscar, Oscar Mayer, si no fue. Oscar Mayer, puede ser por cualquier cosa. Y una señora de la academia, que trabajaba allí, que estaba asociada a la academia y tal, que decía que se le recordaba a su tío Oscar. Diga, vaya, pues con dos cojones, pa'lante. Pues al tío Oscar. Pues Oscar. Bueno. Está muy aburrido la academia, mi tío. ¿Visto? Lo que os estaba contando antes de... Pues los de yeso valdrán más. Si tú eres un actor que ha ido en desgracia, que ha ganado un Oscar y dices, voy a vender mi Oscar, que tú sabes, esto es un dinero, esto en el Cash Converter me dan aquí una pasta que no veas. Bueno, y en el de empeños, ¿cómo se llama eso? Se cuenta, escúchame, te doy 45 céntimos de Oscar. La cosa es que si recibes un Oscar, no puedes venderlo. ¿Never? Never. Pero sí que aparecieron en lo de... Tienes una demanda acá. No, y en lo de la subasta que hicieron vender un Oscar, pero un Oscar a no sé si era mejor vestuario, una cosa así, que eso sí los puedes vender. A ver, no debe, pero... No, ahora te lo voy a explicar yo. Es mierda gorda. Le dijeron que al mejor, no era ningún actor, era al equipo o alguna cosa de eso, y directamente le dijeron, esto es mierda y no lo quiere nadie. O sea, que no lo puedas vender, que no. Bueno, si un actor caído en desgracia o un artista de estos quiere venderlo, por contrato, a la fuerza está obligado a ofrecérselo a la academia y la academia le da un dólar a cambio. $1. Oye, que estoy muy mal. Estoy muy mal de dinero, por favor. Y te da un dólar la academia. ¿De dónde lo de un dólar? De los Simpsons. Y al siguiente, la subasta del. $1. Pues un dólar te dan por tu Oscar, ¿no? Leonardo DiCaprio, si quieres. Ah, no, espera, no tiene ninguno. Yo, por favor, me parece muy mal que. Yo creo que este año se lo lleva. Bueno. Estoy convencidísimo. Blancanieve, que tenía un montón de chiquititos, ¿cuánto le dan por los chiquititos? $0.50. ¿$0.50? 50 centavos. Pues ya le ha sacado un pico, ¿eh? Oye, ya para hamburguesa te da. Total. Que sí, que algunos ha vendido en plan por algún milloncejo y cositas así, pero de estrangis. Y en 2011, el Oscar de Orson Welles, por el guión de Ciudadano Kane, ¿2011? Lo vendieron en 2011, sí, lo vendieron sus herederos. Por $861,000. Y dijo la academia, ¡eso es mío, señora! ¿Cómo va a vender usted esto, bla, bla, bla? Es lo que estábamos hablando de lo del dólar. Tome su dolarín. Pues al parecer, cuando Orson Welles ganó su Oscar y tal, no firmó nada. Y lo pudieron vender sin problema. Si ahora Jennifer Lawrence le va mal a la muchacha por lo que sea, y su Oscar a mejor actriz lo quiere vender dentro de 10 años, no podrá. No lo creo muy mona. ¡Por Mongola! que es muy mona, pero algún día no será tan mona. Bueno, pero bueno, ¿y esto de los Oscars? ¿Quién lo vota? ¿Qué criterio hay? ¿Qué es esto? Pues los miembros de LAMPA. yo decir una cosa antes de quién lo vota. Dentro de... Pero lo deciden cada año a ver si dan un... No sé, pero yo creo que... Este año quedamos sucus o la casitos. ¿Hay Oscar de cultura? Debería estar mi padre ahí. Porque recuerdo el por saco que me dio con la película de Todo sobre mi madre. Ha llevado Oscar, es muy laureada esa película. Y cuando terminó de verla, con cara de compungido me dijo... Una película de maricones, ¿vale? con todo el respeto hacia la gente que hace películas. Una película de maricones. ¿Esto cómo se nota que los de los Oscars los pagan los mismos de siempre? Y yo dije, mi padre el experto en cine, pues... Entonces cuando me dice que quién da los Oscars, Almodóvar. Siempre. El que paga a todos. Tu padre el experto en cine lo sabe perfectamente. Hombre, y ha hecho grandes críticas de cine. Uh-huh. Almodóvar, he visto dos películas de él. Dos. Pepín Lucibón y otra chica del montón, que es genial. He visto... La piel que habito y los amantes pasajeros. Ha podido ver las mejores películas. Quiero asesinar a Pedro Almodóvar. Es que ha podido ver las películas más malas que ha hecho Pedro Almodóvar. Sigo diciendo que yo no soy fan de Pedro Almodóvar. No, pero Pepe y Limón, hay que verla. Esa está súper bien, me gusta. Sobre mucho. Todo cuando empieza la de erecciones nacionales. Y es Pedro Almodóvar midiendo namos. Es súper bonito todo. Es muy años 80, se me va la pelota y esto es la movida. Claro. Ay, que llego, no tengo Alaska, ¿qué haces? Voy a orinarle la cara a alguien. Además es así, ¿eh? Levanto una pierna, la pone en la pared Dios y le orina la cara a alguien. Dios mío de mi vida, qué capacidad artística. Estoy que es que esto cago es, piruletas. Además que te lo ve Alaska diciendo, me siento compungida, no sé si podré orinar. Dicho, orina que me han dicho que en el futuro me dan un Oscar. O sea, que tú orina que tiene premio. Tú orina. Orina ahí. Bueno, y tras hacer este inciso, para la película de uno orina, de los orina. Ganadores del Oscar, ¿no? El más ínclito, ¿no? Que es a un mi adjetivo madre... que no puedo usar nunca, pero lo voy a usar aquí. A pero, mi madre, pero tampoco vendrá bien, pero yo lo uso igual. Tal vez regala a mi madre, a Alvin de Rocío. Thank you a la Virgen de Balama, thank you a la Virgen del Carmen, thank you. No se puede ser más hortera. No se puede ser más amendraba, vamos. Bueno, sí, se puede ser peor, que era el de La vida es bella, que también montarse encima de las butacas no quedó bonito. Bueno, pues había... ¿De qué estábamos hablando? ¿De quién vota? Los miembros de la Academia. La Academia está formada por aproximadamente unas 6.000 personas. Igual que la Asociación de Podcasting. Igual, exactamente igual. Y unos 1.300 y pico actores, que son el 22% de la Academia, ¿vale? Para que veáis que el resto son... directores, escritores, guionistas, maquilladoras, el señor que va con el carrito de producción, en plan, ¿usted quiere un sándwich? No, quiere un sándwich, y cosas así. El gordo calvo ese que sale con un peto maquillando gente en los anuncios de Antena 3 y Telecinco. También ese miembro de la Academia, claro que sí. Bueno, pues los miembros de la Academia, ¿vale? Ahora después, en breve, os explicaré cómo van. Vamos con las normas. Las normas de los Oscars. Tiene que haber estado en el año anterior, en plan del 1 de enero al 31 de diciembre, como bien he dicho antes. Tiene que durar un mínimo de 40 minutos. Porque tú dices, ¿menos es un corto? Pues también tiene su categoría. Pero para una película tiene que ser 40 minutos. Si es una película extranjera, tiene que tener subtítulos en inglés. Digo, muy bien, eso es el único requisito. Oiga, 40 minutos y subtítulos en inglés. Así hago yo. Pero cada país es extranjero. Me gusta mucho esa palabra. Solo puede enviar una película, por eso es la que se decide. Este año la española no sé cuál ha sido, pero creo tampoco... que es La Gran Familia Española. Uy, pues no está nominada al Oscar. Estoy muy contento. Ni tampoco El Hobbit. El Hobbit no está nominada al Oscar y estás triste por ello. No, porque la otra vez que pasó lo mismo con El Señor de los Anillos se lo dieron todo con la tercera. Que no creo que la vayan a adaptar a Peter Jackson nada, pero bueno. A mí me pareció súper injusto, pero bueno. ¿El Hobbit se considera estadounidense? Sería en todo caso... Producción seguro. Neozelandesa, ¿no? Porque era todo... Al menos El Señor del Anillo era todo... Bueno, sigue. ¿Todo neozelandés? Sí, lo sí, podían sí. nominar a Mejor Película Extranjera. Sí. No, pero puede pasar como el 2013, que Amour, de Michael Haneke, que estaba rodada en francés y hecha por Haneke, que no sé si es alemán o belga. Michael Haneke. O por ahí, es europeo. O danés o algo de eso, sí. No me acuerdo dónde es Haneke. Sí, de Barbate no es, pero... De Barbate no, a lo mejor derrota, pero no, de Barbate seguro que no. Total, que el muchacho, la película estaba nominada Mejor Película en plan absoluta. Pues, ¿sabes? Ahora se ha ampliado y... Eso digo yo, porque no se puede hacer... Si no es americana, ¿no puede ser la mejor película? Sí, mira, como te estoy explicando que Amour estaba nominada Mejor Película. Eso digo yo. Ahí lo tiene. Hombre, es que lo que debe ser. ¿Cómo debe ser? De las categorías hablaré el próximo día. Muy bien, vale, estupendo. Volumen 2, de acuerdo. Exactamente. Voy a terminar por cómo va el tema de presentarse y las fases de votación. Vale. Y con esto lo dejo. Con esto termino. Para saber cómo tenéis que presentar vuestra película. Exactamente. Ya de cara al año que viene. Año la tenéis que estrenar este año, ¿vale? Este capítulo puede entrar en los Oscars. Exactamente. Este capítulo entra perfectamente dentro de los Oscars. A los Oscars te tienes que presentar tú. Tienes que rellenar tu formulario online, tu Google Docs, ¿vale? Vaya guapo. Tienes que rellenar tu formulario de inscripción en los Oscars. Es que estoy viendo a Clint Eastwood diciendo, vamos a ver. Exactamente. Pero me lo veo con dos formularios, dos manos. Director, actor. Director, actor. No merecido. Dentro del formulario tú tienes que dar... Se me acaba de ver la cabeza. No me jodas. Que Woody Allen se presenta siempre y cada vez que gana no va a recogerlo. Es que no lo presenta él, lo presenta su productora. ¡Me estás mintiendo! Ahí me ha hecho mucha gracia la imagen de Clint Eastwood con el formulario. Pero no, de todo eso se encarga la productora. El becario, generalmente. Claro. No, un becario no, porque es importante y hay que rellenarlo bien. Peor con el becario. Los hermanos Weinstein. Me veo a los Cohen ahí. Ethan lo ha puesto ya bien, ¿no? Pues peor a los Wachowski, que si lo tiene que rellenar también el del productor. ¿Laura? ¿Andy? ¿Larry? ¿No eran dos hermanos? Tú pon Wachowski. No lo entiendo. Son tres. Asterisco, nombre. Sexo. ¿Larry? ¿Laura? ¿Larry? ¿Laura? ¿Quién es el hermano? Esto por ser transexual, Larry. Bueno, pues... Tienes que poner todos los créditos de la película, todo el mundo que aparece. Eso tendrá un PDF ya en el ordenador. Yo espero, eso está claro, porque tú sabes, tú te presentas a los Oscar, a los Emmy, a los Globos de Oro y a todo. Y a tú ya tienes tu carpeta que pone premios. Es que tú piensas. Tu carpeta en tu escritorio de Windows que pone premios. Y tienes todos los PDF ya. Piensa tú, el señor Donani, yo el PDF de. Imagínate, el PDF ocupa 7 gigas, Del retorno del rey, madre mía. Y llamando a la academia. Es que no te lo puedo enviar por Gmail. Que es que más de 25 megas no me deja. Te lo paso por Dropbox. Y tú, venga, va. ampa@gmail.com. Sí, Clint. ¿Qué pasa? Que me han mandado el del año pasado, no, el anterior. Y no está actualizado esto, ¿eh? Que no lo lee. Es que... Me han enviado el correo sin juntarme el archivo. Que aquí todavía pone que la que está rodando es con Sergio Leone, ¿eh? Clint, yo los cojo de la carpeta, ¿eh? ¿Pero de qué carpeta, Clint? Hazme el favor, Clint. Que tenga el becario estresado. Clint, me lo has mandado en .docx y me lo tienes que mandar en .doc. Clint, que aquí no hemos pagado todavía el Microsoft Office este año. Clint, espírate que tengo Open Office, Clint. Clint, bueno, que tengo Open Office. Venga, voy a terminar con lo de la pasta. Es que me estoy viendo a Clint así diciendo, pero coño, de eso no entiendo. Clint, a ver, que estamos ricos, que tenemos un Max, que me envíe, que el formato no me lo reconoce todo del Open Office. Bueno, pues nada, pues no... Voy a terminar con la fase de votación y ya vosotros ya desfasáis lo que queráis, ¿vale? Me gusta tu sesión por ahora. Eso está pasando muy bien. Bueno, pues en la primera fase, los directores votan directores, los actores votan directores y la encargada de maquillaje vota las encargadas de maquillaje. Hasta el gordo calvo del mono este que sale en la tele. Y ahí Clint tendría otro problema. Pasaría falta también. ¿Yo qué voto? Yo no lo tengo claro, por teléfono otra vez. Clint, a ver. Que te apunte a los votos, Clint. Que no puedes votar dos veces, Clint. Decídete de una vez, chiquillo. Voy a llamar Morgan Freeman. En el caso de la mejor película extranjera, que ya la hemos mandado con nuestros subtítulos en inglés. Hemos llamado al becario que nos lo ponga los subtítulos, .srt, apuntado, ¿vale? Que el becario se haya ido a SubDiv. SubDiv, solo subtítulos.com, cosas así. Y ha mandado la película con subtítulos, pues les hacen proyecciones a toda clase de gente, en plan, va Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese, porque se llevan súper bien, ¿vale? Van juntos, y Clint Eastwood en la puerta, en plan, pero yo tengo que ir o no tengo que ir. ¿Por qué puerta entro, directo? ¿Pero quiere palomita Clint Eastwood? No, eso es una guarrería. A mí me pones unos hojaldres. Se me acaba de decir una cosa. ¿Cuántos miembros dicen que son los de la academia? 6.000. 6.000. Vale, imaginaros en el momento en el que le envías el correo para rellenar la plantilla. Que abajo tiene que poner. Y recordad, que no pase como el año pasado y pongáis la dirección de todos con el CFE. Que si no, esto es una locura. Y hacerme un favor, me respondéis a mí nada más. No darle a responder todo, porque después todo un lío. ¿Qué? Vale, responder todo. ¡Clingigú otra vez! ¡Clingigú, por Dios, que tengo el correo por tu culpa! Lo siento, responder todo. ¡Cling! Y que alguien les dé un toque a Scorsese, que pasó de todo. ¿Tienes la dirección de Scorsese en la vuelta a camisa? ¿Quién tiene el WhatsApp de Scorsese? ¿Alguien tiene el Gmail? Porque yo tengo el Hotmail todavía de Scorsese. Que dice que es muy mainstream, que él utiliza el Hangout, que la ha cambiado. En fin. Se había enterado, ¿no? Que director es director y todo eso y no se mezclan. Sí, todo ordenadito. Vale, todo ordenadito. Manzana con y manzana. Y en la segunda fase, cuando ya han sacado la primera nominación, en plan, pues este año va a estar la de DiCaprio, la de Martin Scorsese, la otra. Pues ya entre esas, pues ya votáis lo que queráis. Y yo he visto algunas de las imágenes, esto ya como curiosidad y fuera de off topic y fuera de mi investigación. Es mi investigación, ha llegado hasta aquí. Ya luego la segunda parte, el próximo día hablaremos de alfombra roja. ¿No ha matado a Lucy Liu? ¿Eh? ¿No ha matado a Lucy Liu? Todavía. Toma, ¿no tocaba la primera? ¡Ah! O Rikishi, el ataque final. Vamos, ahora, aquí tienes que poner la canción de Santa Esmeralda, sonando a tu opinión. Total, que la alfombra roja y todo este rollo dentro de 2 semanas. Muy bien. Y como curiosidad, manda con el PDF que estábamos hablando de la cuando se presentan y tal, tienes que muchas veces mandan la película, por ejemplo, si ahora os bajáis de Pirate Bay, ¿vale? Si bajáis de internet, for your consideration. El For Your Consideration es una copia que tú la mandas a los miembros de la academia para que vean la película y pones For Your Consideration. Y también haces posters y haces un montón de cosas que pones For Your Consideration. Es decir, ya sabemos quién la mete en Pirate Bay. Claro, alguno de los... ¿Alguno de los 6.000 miembros de la academia? Clint se va a cagar para este. Estaría genial que llegase la película a la cartelera y no se le pone abajo la reseña en chiquitito, ¿vale? Una película que voté sin duda. Una nada más. Clint. Ahí, ya con eso. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió Sucker Punch, aquella gran película. Ay, Zack Snyder. De Zack Snyder. Que oye, que es muy espectacular, no. Que tiene unos efectos especiales muy bonitos. No, Zack Snyder consiguió en aquella película poner todo lo guay del mundo junto y cagarla aquí. Yo dije, es que no es normal. O sea, yo creo... A mí me entretuvo mucho. Bueno, pero... A mí me también gusta... El hombre yo me reí mucho, en plan... A mí me gustaba mucho cómo iban vestidas las muchachas. Yo la banda sonora me parece brutal. La versión del Violent y Happy y demás. Y... A mí me gusta la mezcla de Queen esta que tiene el rapero. Pero total, que yo vi un póster de la muchacha esta, que no recuerdo el nombre, la protagonista de Sucker Punch. La rubia con el pelo oxigenado. Sí, como, y ponía, la de una... For Your Consideration para mejor actriz principal. Y tú dices... Sí, rabo. Claro que sí. ¡Rabo! Claro que sí. Que es la oye, de. Esa es la de una serie de catástrofes. La desdicha de Lemony Snicket. Qué buena. Qué bien crecía. Es una muchacha un montón de atractiva. Una pregunta que tengo. Tú hizo una película un montón en pelotas todo el rato. Sí. ¿Superviviente en pelota? ¿Cómo, no, ¿cómo, de, cómo? El de Beauty and the Beast. La de ella y la chica. Bestia. Salía ella en pelotas todo el rato. Pero claro, no es el cuento, es otra cosa. Pregunta: esto de mejor actor, tú tienes que saberlo, mejor actriz, mejor actor secundario. ¿A qué se refiere con secundario? ¿Que no ha cobrado tanto como el que sale más tiempo en la peli? Eso digo yo. Que por tiempo eso sale tú lo escribes ahí. Tú escribes, por ejemplo. Ah. Si recordáis... Tarantino escribió ahí a Christopher Walken. Claro, lo puso en... Christopher, te voy a poner secundario, ¿eh? Christopher Walken. Pero es que yo salgo más que el negro en la peli. ¡Pero es que el otro es negro! ¡Cállate! ¡Oh, yo quiero se lo llevó, ser negro! Y hombre, era protagonista. Por ejemplo, si recordáis en los Globos de Oro o en los Emmy, no recuerdo en cuál fue... Modern Family, todos los protagonistas, absolutamente todos, fue espectacular porque estaban nominados a actor secundario. ¿Pero por qué? Y era en plan Mitch, el gordo, eran todos. Pero es si que todos estaban actor secundario. Si todos son principales. Ah, pues así nos llevamos más premios, oye. Ah, o sea que porque es más fácil llevárselo a secundario que a principal. O sea, me estás diciendo hombre, que... A principal iba a ganar el de Breaking Bad. No, pero en plan en comedia. ¿Te lo van a dar también? También. Porque, no, por Dios, no había entrado en Tumblr sin un cachondo. Pero que entonces eso... ¿Qué te hace ser un actor principal? Lo que diga Tarantino. ¿Por qué Paco Martínez Soria no podía haber optado a mejor actor? Por envidia. Hay muchas veces que es completamente muy discutible que tú no fueras el protagonista. En American Hustle, que está nominada este año, que es la gran favorita, el protagonista es Christian Bale, pero Bradley Cooper sale aproximadamente 7 minutos menos que él y está nominado a actor secundario. ¿Me estás diciendo entonces que la de Gravity de Alfonso Cuarón tenía que estar nominada a la estación espacial en vez de Sandra Bullock? Exactamente. ¿Pues sale más tiempo a la estación espacial que Sandra Bullock? Y pregunta que hago yo. No, lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando sales 45 segundos aproximadamente y ya está nominada a actor secundario. O principal, como la de... Actor de reparto, que se llama en los Oscars. Como no es secundaria, de reparto. 47 Ronin, que aparece el de Matrix, Keanu Reeves, como 20 minutos de la peli, o menos. ¿Keanu Reeves aparece 20 minutos? Uh-huh. Vale, pues aparece, vamos, todo el trailer. Recordemos de tal manera que eso pasaba también con Jada Pinkett Smith, que sale en la portada de Scream 2 y la matan en los primeros 5 minutos de la película. Y no es spoiler. La película va de muerte, cojones, ¿qué quiere que haga? La de Killian a la cera. Muchas veces lo de la mujer es que es un buen ejemplo para eso. A mí me gusta mucho porque es una negra con los ojos verdes. Bueno, pues hasta aquí. El primer volumen de los Oscars. Próximamente más. Ahí estoy comiendo una galleta. Se está comiendo una galleta. Madre. A mí me ha parecido muy bien. Muy bien. Sobre todo, sí, ahora tengo en la mente a Tarantino, a Clint Eastwood escribiendo correo entre ellos. Hablando por el WhatsApp. Clint Eastwood, ¿tú a quién vas a votar? Y Clint Eastwood mandando smileys. No entiendo cómo va esto. Vaya guapo, en el like han puesto de oferta muñecos de estos de los Oscars. Mira, el osito vestido de Oscar. Voy a llamar a mi hijo Kyle Eastwood para que me lo explique. O yo creo que Leonardo DiCaprio es muy de trolear esos correos. Seguramente. Pues lo han nominado 6 veces, no se ha llevado nada todavía. Yo creo que este año se lo lleva. Yo debería haber, ya debería llevar 6 Oscars, no digo total. El podcast de guapin@gmail.com. Aprovechad que estoy en plena investigación para hacer el siguiente volumen de los Oscars. Pero en plena, si tenéis a cualquier pregunta, cualquier duda, yo investigo. Además, está ahora mismo está con la manta de investigar. Sí, con la manta de investigar, pues está casi. Yo le estoy escribiendo ya. Dame la dirección de Clint Eastwood. Bueno, venga, seguimos con Manuel. Venga, hasta ahora. ¿Dónde? Clint Eastwood. No, es que he vuelto, pero es que tenía que decir una cosa. Es que me estoy imaginando a Clint Eastwood haciendo copias, cuentas de email falsas diciendo que me gusta Clint Eastwood y enviándosela a todos los de la academia. Clint, por favor, que sabemos tu IP, que te hemos pillado otra vez, Clint. Para acabar, y este capítulo nos va a quedar no cortito, nos va a quedar como debería haber sido desde el principio, 1:15, 1:20. Concreto, no es concreto, cortito, es concreto. Concreto, muy bien, yo creo que va a quedar muy bien. Por eso, para acabar, tenemos a Manu, que como siempre, ahora mismo está sentado de manera polínea, con su barba polínea y su tableta polínea. Y va a hablarnos de algo misteriosamente apolíneo. De lo indignado que estoy porque Pacific Rim no se lo va a llevar todo. Dios mío de mi vida. Mejor actor secundario. Danger. Mejor actor principal. Todos los kaijus. Todos. Mejor efecto especial. Mejor que los actores humanos lo hacen. Hombre, tampoco es difícil. Disculpadme la tos, pero me tengo que aclarar la garganta porque, sin que sirva de precedentes, que lo será, voy a hablar de un tema actual. Si llevas 4 capítulos hablando de un tema actual. No, sí, hombre, hablé del aniversario de Drinkas, pero hablé de Drinkas, que es vieja. Hombre, Drinkas, ¿no? Actual. Tiene solera. Pero además voy a hacer algo que tenía un montón de ganas de hacer. Javi, ¿va a hablar del Oscar? Va a hacer una lista. Sí, os voy a explicar cómo se dan los de estos videojuegos. A ver, hay 6.000, entre ellos Clint Eastwood, que como le pone la voz a un par de personas... No. Tápate los oídos, Javi, que esto te puede dolar. Me voy a cagar en los muertos de Nintendo. Vamos a ver, está ahí. Tanto tú como mi jefe en el trabajo este que he tenido, ¿os creéis que soy nintendero? A ver. Para nada, en absoluto. Javi Marín es soniero. No, tampoco. Sí. No, si tienes puesto de fondo de pantalla una foto de él abrazado a un Pikachu gigante, deja de... Pero Pokémon es... ¿Pero por qué te miras el pene cuando digo eso? Pokémon es de Game Freak, no de Nintendo. De Game Freak. Bueno, lo digo desde mi punto de vista de indignación, porque estoy a punto de quemar mi Wii U si no la vendo antes. No la quemé. Bueno, no la quemo, te la doy. Sí. No la quemes, únete. No. Y basándome en una noticia que ha salido esta semana, de la que voy a comentar un poco, quiero que Javi... Sí, esto de cuando pides colaboración en un podcast es porque no has preparado bien la sesión, pero bueno. ¿Os acordáis de aquel fin de año? Yo no estaba, ojo, pero me lo han contado, ¿eh? Me lo ha dicho un amigo. Nintendo dice exactamente, reduce drásticamente su previsión de venta de Wii U y Nintendo DS. Más aún. ¿Nintendo DS también? No, hombre, y ahora te explico por qué lo de la previsión. Hasta que bueno, no saquen un Pokémon para Wii U. No, y aún así no vende porque ya está el de la Nintendo. Nintendo calculaba un beneficio neto del año de 387 millones de euros y ahora esperan que sean solo 176 millones de euros. ¿Beneficio? Vamos. Sí. Es que no estaba hablando de... Estaba hablando de beneficio neto. Calculaba antes que vendería unos 9 millones de consolas entre ambas el año que viene y ahora dice que solo un 2,8 millones. Con vale. Suerte. Con suerte. Bueno, esa noticia ya me puso a mí el ojete de punta, porque llevo teniendo esperanza en que mi Wii U tenga juegos decentes, ya lo entenderéis esa frase dentro de poco, de aquí a más adelante. Ojo, lo mismo pasó con Play 4 y con Xbox One, que ahora mismo tienen un catálogo corto. Recortadito. ¿Vale? Sí. Pero estamos hablando de que lleva más de un año en el mercado y Wii U no levanta cabeza. Y no nombro lo que tendría que nombrar ahora porque lo dejo para más adelante. Pero bueno. ¿Volumen 2? No, volumen no. Dentro de 5 minutos, cuando empiece a tocar el tema principal de la sección. A tocar. No soy cochino. La cosa es que Nintendo ha declarado, bueno, Nintendo, Iwata ha declarado que no pueden continuar en un negocio sin ganar dinero. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto les ha costado reconocer esto? Lo más grande. Dicen que están pensando en una nueva estructura de negocio y le están dando, además que lo pone por aquí... dado la expansión de dispositivos inteligentes, estamos naturalmente estudiando cómo introducirnos en esta clase de dispositivos. Pero que ¡muy no raqueta! Pero que no sería tan fácil como llevar un Mario a un smartphone. Vale. Ah, que se van a los móviles. Dicen que se van a los móviles. Dicen que tienen que buscar un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque los videojuegos se están comiendo los mocos. Bueno, pero hay videojuegos. A ver, hay videojuegos también para teléfonos que funcionan. Lo que pasa es que son de vida corta, como Candy Crush y este tipo de cosas, que es la fiebre y desaparecen. Véase la granja del Facebook y que Zynga, pues está en bancarrota y... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pues mi madre sigue jugando. Pues dile a tu madre que deje ya las remolachas que no le van a dar más. Entonces, me he planteado así, mientras que hablabais vosotros dos, porque tenía pensado hablar de otra cosa totalmente diferente, yo y mi cabeza rara. ¿Por qué Nintendo no ha vendido nada con esta generación de consolas? Porque bueno, llega 10 años tarde. Vale, lo veo bien. Siempre se ha dicho que Nintendo va un paso por detrás en soporte y eso ha lastrado. Cuando ya estaban los DVD... Mentira, los CD, disculpadme. Estaban con los cartuchos, cuando estaban los DVD, estaban con los mini DVD. Dime, Jesús. Porque lo que mola de la Nintendo son los juegos chorras y sacan pocos juegos chorras. No, te pero explico. Es que eso antes no era así. No, pero quiero decir, lo que más mola de la Nintendo, de la Wii U y de lo, bueno, de la Wii, que es la que está en mi casa que tiene mi hermano, o de la Wii U, a mí lo que más me gusta son los juegos estos de colaborar, del Mario corriendo o el de jugar al tenis, y eso sacan uno y ya está. No, sacan más. Pues a lo que yo me refiero es que antiguamente, antes de llegar la Wii, con GameCube incluso, Nintendo tenía juegos de verdad. Tenía Resident Evil, tenía sus RPG, sus Final Fantasy, tenía juegos de verdad, igual que las demás, pero no. Ahí dijeron, no, ahora vamos a sacar parties y porquerías y cosas así. La hacer party sacando cualquier basura. Y cuando digo cualquier basura es que ayer compré, no lo compré para mí, ojo, lo compré en la empresa en la que trabajo, un juego de Nintendo 3DS, que según Nintendo en su momento iba a ser una consola seria, que se llamaba... Caballos y ponis, mis pequeños caballitos en 3D. Tú sabes, cuando yo estaba trabajando Navidad. Sí, vendiendo videojuegos esta Navidad, el videojuego que más me pedían a ti y a mí, ¿verdad? Perdona, el juego de la voz para la Wii? La Wii. Pero con micrófono o sin micrófono. Digo, señora, ¿se puede usted morir, por favor? Y hacer de este mundo un lugar mejor. Lo caballos, raro es que no te hayan preguntado. No te hayan preguntado. Caballos. Caballos. Lo raro es que no te hayan preguntado eso de, oye, si pongo un multiladrón de USB, ¿puedo conectar dos micrófonos al mismo puerto atrás de la Wii? Que es una forma de decirte, la tengo pirateada y tengo enganchado el disco duro por un lado. ¿Cómo pongo los dos micros? No se puede. Pero bueno. Todo esto de cagarme en los mulas de Nintendo y de querer largar la Wii U porque veo que van a pegar un trastazo de los gordos, porque no consigue levantar cabeza, me han hecho replantearme. ¿Por qué? ¿Por qué no levantáis cabeza? Y el por qué no levanta cabeza lo he podido resumir en una lista cortita. ¿Una lista? Una lista. Una lista. ¡Odio la lista! No levantan cabeza porque llevan vendiéndonos lo mismo una y otra y otra y otra. Y otra vez, y no escarmentamos. ¿El FIFA? No, el Mario, y el Mario otra vez, y el Mario Deluxe, y el Super Mario versión HD, y el Super Mario versión HD 2, y el Super Mario versión HD otra vez, pero le hemos puesto sombrero nuevo. Así funciona Nintendo. Y el entonces, Super Mario ahora en italiano. Ahora con menos italiano que nunca, ¿no? Entonces quiero que repasemos un poco los títulos estandarte, los títulos de cabecera de Nintendo, y cómo cojones se lo han montado para vendernos los una y otra vez y que lo sigamos comprando. ¿Os parece? Venga. Jesús solo va a mirar. ¿Vale? Va a ser un poco voyeur. Yo tengo mi reloj aquí de bolsillo. Lo miro. Pero creo... Interesante. Creo que en general entendéis el concepto. Sí. ¿Vale? Vamos a llegar a la conclusión de por qué Nintendo se estrella. He empezado por el que fuera de los Mario, que lo he dejado para el final, aunque ya ha quedado claro que va a ser el que voy a nombrar al final. Puede ser el juego que más veces ha salido en todas las plataformas del mundo de Nintendo, incluida la eShop, que es la tienda virtual que tiene. Y son los juegos de Legend of Zelda. Uh-huh. ¿Qué juego se presentó para Nintendo 3DS como un bombazo? El Zelda Ocarina of Time, que era el de la Nintendo 64. O sea, ya nos han vendido el juego tres veces. Tres. Te recuerdo que también salió a posteriori. ¿Ese es el niño fantasma? Sí, el del... Bueno, el sí, era el Majora's Mask, el cartucho maldito del Majora's Mask. Con fantasma creepy. Incluido. Pero bueno, también lo vendieron en GameCube. En GameCube. ¿Vale? O sea, nos vendieron el mismo juego dos veces. Nintendo 64 en cartucho, que no llegó en español. En GameCube. Y después nos lo vendieron otra vez en castellano, en Nintendo 3DS. Con... menor dificultad que nunca porque podías golpear las piedras que te explicaban cómo pasarte el juego. Ah, qué bien. Súper bonito. No lo he dicho antes, lo digo ahora. ¿Qué juego nos han presentado como hiper novedad en Wii U? The Legend of Zelda Wind Waker HD. ¿HD? Claro. ¿Eso significa que ya lo han sacado antes pero sin HD? Que venía ya de GameCube. Ah. Exactamente el mismo juego, pero más clarito todo. Vale. Ay, no, pero vamos a ser buena gente y vamos a sacar un Zelda nuevo para Nintendo 3DS. A Link to the Between Worlds. A Link Between Worlds. O sea, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Muy bonito, gráfico pseudo 3D, un Link redondito, regordete. Que pero eso no es una adaptación del mismo motor gráfico que tenía en A Link to the Past. De Super Nintendo. Por supuesto que sí. Jesús, para que entiendas un poquito, aparte de vendernos el mismo juego literalmente, y cuando digo literalmente es, me cambias el formato, o sencillamente le das un lavadito de cara y ya está, reutilizan una y otra vez el mismo juego, o la misma perspectiva, o el mismo sistema, sin cambiar absolutamente nada. The Phantom Hourglass, bueno, de Legend of Zelda Phantom Hourglass, o el Spirit Tracks, que eran los mismos, bueno, exactamente el mismo juego, pero parecían DLCs, era rollo Pokémon, en Nintendo DS. No sé si te suena. Sí, pero no he jugado. Bueno, pues era exactamente igual. También era muy del estilo del de Super Nintendo, por decirlo así, para que la gente más o menos lo entienda. Es decir, pueden decir que eso también lo ha hecho Sony. Pero estoy muy contento porque así puedo jugar a un juego de hace 15 años en la consola que me compré hace 2 meses. Por cierto, y entra dentro de un poco off topic, pero entra dentro de esto. Ya ha confirmado, no sé si era Ubisoft, que va a sacar para PlayStation 4 y Xbox One el Tetris. ¡Hostia! Y es una noticia de esta semana. Vamos. Tan, taran, taran, taran, taran, taran, taran. Bueno, pero, sí, el de su casa sí, porque él tenía el Petris. Vale, no. podríamos decir, ¡ay, ay! Pero eso lo hacen con el FIFA o eso lo hacen con el Call of Duty, que en el último Call of Duty han reutilizado la escena de otro Call of Duty. Sí, pero en ese supuesto son productoras que tienen un título y lo pueden explotar. En este caso es un juego exclusivo de Nintendo, es decir, que no vas a encontrar un Zelda, mentira, que también estaba en CDI, pero no puedes encontrar un Zelda normal, entre comillas, en otra plataforma, con lo que Nintendo nos ha espachurrado con eso hasta la saciedad. Otro, y este sí te toca directamente, Pokémon. Pokémon. Tú dirías, bueno, pero cada Pokémon es diferente. No, pero... Hay un remake. Hay remakes. El Plata y Oro, que se convirtieron en Heart Gold y Soul Silver. Uh-huh. Y ¿no? También el azul y el rojo se convirtieron en Rojo Fuego y Verde Hoja. Pero ojo, yo soy de esos fans que estoy deseando que saquen la remasterización del Rubí. Ya, pues... Y Zafiro, que es el siguiente. No, pero estoy deseando de verdad que lo salgan. Y me encantaría que hicieran un remake del primero, pero con los gráficos de mentira que tiene la Nintendo 3DS, ¿no? Porque también lleva 10 años tarde esa puñetera consola. Pero mientras en la PS Vita tenemos unos gráficos en plan que yo, esto parece la Play 4 casi. ¡Ay, que me quema la vida de lo real que es! Exacto, pues nada, en Nintendo no. No quiero decir... Yo estuve una semana confundido creyendo que estaba mirando una PS Vita y era mi tele. Decía que bien salen las noticias, un modelado los ¡qué personajes. Guapa es la de la que han hecho para Televisión Española! Otra serie que es exclusiva de Nintendo, aunque Javi me dijo que no era de Nintendo en sí, era de... Game Freak. ¿Vale? Pero que sí es exclusiva de Nintendo. Pero que nos vuelven a vender una y otra vez, ya sea en recopilatorio, ya sea que si te puedes cargar... Pero no tanto como los Mario o como Donkey Kong o como Zelda. No estoy diciendo tanto, pero... Pero que sí, que es el que también pertenece a ese... Deseando que Nintendo se convierta en una third party y poder jugar a Pokémon en mi PS Vita. Te he dicho un montón de veces. Me gustaría. Me encantaría. Tendría unos gráficos de verdad, por fin, ¿sabes? Pero bueno, para ver si ahora... O sea, el Pokémon al que jugamos ahora salió en octubre, el XY. Y está en 3D. Por fin. Madre mía, en 3D, con gráficos 3D. Digo, espera un momento, esto no empezó con la Play 1. ¡Sí, pero no! Para Nintendo ha empezado ahora. Ha costado, pero bueno, también decir que hay juegos de Pokémon que no son de Pokémon. Pokémon Snap... ¿Cómo mola Pokémon Snap? ¿Se le hace foto? Sí. Ese. Los Pokémon Colosseum, ¿no? Está de un Colosseum, los Colosseum... Pokémon Ranger, Pokémon no sé qué, no sé cuántos, y pero eso yo el no Pokémon Ranger además era un juego de carrera, no era ni siquiera un juego de Pokémon. No, es el Pokémon Rush o Dash. El Dash, eso, que también era 3DS. O sea, más sucedáneos. Sí, pero ¿no? Eso no tiene nada que ver conmigo. No, pero lo estoy hablando contigo. Quiero decir, otra saga de Nintendo que no... No, pero eso es como cuando Sony tenía Crash Bandicoot y hizo un Crash Team Racing. Puedes utilizar a los personajes para hacer más videojuegos, eso no está tan mal. No, no está tan mal, pero volvemos a lo mismo. No era un personaje... Bueno, Naughty Dog siempre ha desarrollado solo en exclusiva para Sony. Sí, podría decir que sí. Pero bueno, siguen innovando y siguen estando a lo último en tendencias. Al menos en DS. Otra que parece que no, porque ha salido en muchas plataformas, pero que en su momento le salvó el culo de un trastazo gordo con GameCube, y es la saga Resident Evil. Uh-huh. Aunque es una saga que empezó, o tuvo su fuerza en PC y en PlayStation 1. Y en Sega Saturn. Y en Sega Saturn. Cierto es que consiguió un poco más de empaque cuando aparecieron los remakes del Code Verónica, del 1, y un nuevo Resident Evil, que fue 0, en exclusiva. Okay. Para GameCube. Para GameCube. Muy bonito, sí. Muy chulo, sí. ¿Nos han sacado más? Pues no. Pero sí es cierto que sacaron una versión que además fue un híbrido raro entre el Resident Evil 4 de GameCube más el Resident Evil 4 de PlayStation 2. Recordemos que gráficamente el de GameCube era muy bueno y en contenido era más rico el de PlayStation 2. Lo hibridaron, lo mezclaron, lo juntaron, lo movieron, lo lanzaron contra una pantalla y apareció el Resident Evil 4 Wii Edition, en el que podías apuntar con el mando si no querías tener una ilustración de muñeca. No lo debías de hacer, pero... Nos volvieron a vender el mismo juego, otra vez. ¿Que han cambiado el mando? Sí. Que no, me has vuelto a vender el mismo Nintendo. Eres así de cariñosa. Entraría dentro de la saga de Mario. Pero, ¿qué le pasa, Jesús? ¿Qué ha pasado? Lo siento. Me acabo de dar cuenta que tu muñeco de Assassin's Creed 4 o 5 parece que está bailando una jota. Una jota, pero está sujeto a un mástil. ¡Está ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡La pintarica! ¡Ole! No, pero que como siga así Ubisoft, nos va a sacar Assassin's Creed Kart dentro de poco, ¿vale? La saga Mario Kart. Desde Super Nintendo no ha habido consola me de... Me encantaría Assassin's Creed Kart. ¿No? Sería muy guapo. Yo lo dejo ahí, Ubisoft, lo dejo ahí. A partir de ahí... Mario Kart, nos han vendido el puñetero Mario Kart en todas las plataformas de Nintendo. Va por el 8, el próximo. El 8 va a salir para la Wii U. Que ya digo que antes del 7... que odio fue controlarlo con el mando de la Wii. Estuve jugando al Mario Kart con el mando de la Wii y por poco lo tiro por la ventana. Pues con el clásico de GameCube, que también sirve. Pero era mía la Wii ni nada. Yo que voy a tener una cosa de esa. Nos han estado vendiendo Mario Kart, que creo que tampoco innova mucho. Nada. Bueno a la Delta nada. Y en el próximo puedes montarte por las paredes. Qué bien. Desde Super Nintendo. Sí. Y recordemos que la mayor novedad que hubo en el de 3DS, fuera de que podías planear y demás, es que por fin le metieron número a la saga. Porque estaba Mario Kart, o Super Mario Kart de Super Nintendo, Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Supremo de Malchena, Mario Kart Wii, y todos iguales, todos iguales. Mario Kart 7. Yo lo creo que lo mejor que ha sacado la Wii fue el vídeo ese de Bollywood, que hablaba de la Wii, ¿os acordáis? Sí, el de Kinsahare. Te da aquí un saludo. Oye, que yo digo una cosa, que montón de polvo tiene tú, uno mira, pinto, y hago una carita. Es que tengo un problema en mi casa. ¿Te lo traes a la mía? Tengo polvo en todos lados, no podemos más. Quiero una aspiradora. A regalar. Mario Kart. Ay, pero eso es un Mario. Sí, pero es Mario Kart. No han cambiado nada. Mario Kart es lo mismo. O sea, volvemos a llevar desde el año 93 perfectamente jugando a Mario Kart. O sea, 20 años jugando lo mismo. Uh-huh. Eso déjalo, era una broma. No, sí que de verdad. Es que tiene mierda de repente. Podemos recrear después ahí si quiere Lorenz de Arabia. Encima de tu ordenador. Mira cómo vuelve otra vez. Mira. ¡Estática! Dios mío, qué odio. ¡Ay! ¡Animal Crossing! ¡Ay, Animal Crossing! ¡Ay, qué aburrimiento más grande! ¡Animal Crossing New Leaf, mamá! ¿Animal Crossing no es algo de guarrería de zoo? Eso es Animal Crossing, que es cuando intercambias pareja con animales. Ahí lo ha puesto Jesús. Animal Crossing es tu Sims con animalitos para Nintendo. Salió... antes de Wii estaba en GameCube. Pero qué cosa que... más moña, ¿no? Bueno, es lo más aburrido del mundo. Para ti, para Erto 90 no. Recordémoslo. Un saludo para nuestro desde querido aquí. Sí, no creo que nos escuche, pero bueno, por si acaso. Un saludo igual. Animal Crossing New Leaf, después de Animal Crossing DS y demás, pues es el simulador de vida real, y entre comillas el real. ¡Uso no more! ¿Qué te ha pasado? Lo estoy leyendo así. Claro, iba en japonés. El simulador de vida real que Nintendo nos ha querido dar y que nosotros hemos aceptado y abrazado en nuestro seno con tanto cariño. Y el mejor juego chiquitito de Nintendo Land que hay. El de coger los caramelos con los muñequitos. ¿Ese es de Animal Crossing? El de comer caramelos es de Animal Crossing. ¡Ay! Que es que no lo puedes encontrar en otro sitio. Súper bonito. Es un juego que te dura todo el año. Sí. Pero ¿que te dura todo el año? ¿Qué quiere decir? Que durante una semana de agosto tienes el Festival de las Flores y tienes que cuidar tu huerto, que hay fiestas cada domingo, si te vas a la cafetería los domingos está Totaqueque tocando canciones, pero solo los domingos, que cada primer domingo de mes tienes el mercadillo del pueblo, que funciona en tiempo real, por decirlo así, que de día es de día, de noche es de noche, que no puedes ir a pescar a las 5 de la mañana porque te estás de la barca dormido, uh-huh. Un simulador de vida real. Qué bien. Pero con una alcaldesa con para forma de perro. Para gente que no tiene vida. ¿Tú qué estás mirando? Para gente que no tiene vida, dice Jesús. Venga, Manu, sigue. Otra saga que se quedó un poco atrás, porque creo que el último título fue de Wii, no, de Wii U, es la saga Metroid. Que uh-huh. Además se creó un género propio y después fue clonado por otras sagas como Castlevania. Metroid viene desde Super Nintendo y hemos tenido Metroid en Super Nintendo, en Game Boy Advance, no sé si Game Boy Clásica, no lo recuerdo, que creo que no. Sí. ¿No? No me suena. Game Boy Advance hemos tenido en Nintendo 64 y en GameCube y en Wii, seguro que sí. Y en Nintendo DS, porque fue la demo que apareció al principio, el Prime Hunters. Podías manejar con la pantalla táctil como si fuera un segundo stick el apuntar, que fue... Para manejarlo venía una correíta con un dedito negro así, para moverte por la pantalla. Muy cookie ella. Pues rabo, todos los últimos Metroid que salieron desde Wii, yo no he visto que haya vendido. Y no consigo diferenciar unos de otros. Ni el Trilogy de... No los diferencio. Yo no sé cuáles son cuáles. Pero son en primera persona, ¿no? Ya han cambiado. Bueno, en primera persona, menos cuando te conviertes en morfobola, que es en primera bola. En tercera bola, no sé. Eres una pelota. Pero bueno... Una saga reciente, pero que también hemos tenido hasta en la sopa, ya no solo porque el oficial sigue teniendo repercusión a día de hoy, sino porque han salido un montón de clónicos. Tantos así que no se presentó oficialmente con Wii U, pero hubo una third party, una desarrolladora que sacó un juego parecido. ¿Super Smash Brothers? La saga Wii Sport, y también podría incluir dentro la de Wii Party. no hay nadie, aunque se lleve la consola de segunda mano, que no tenga en su casa un Wii Sport. Y lo viene buscando la gente a la tienda. ¿Verdad? También. Lo sacaron en formato Classic fuera de la consola cuando empezaron a comercializarla sin el juego. ¿Qué tiene este juego? Pues minijueguecitos de deporte. Hay gente que piensa que la Wii solamente son esos minijuegos. Sí, yo la verdad que cada vez que juego a la Wii ha sido eso. Él lo distraía, de luego. Está, Jesús está confirmando que aparte de Wii Sport y Wii Sport Resort, pues salieron Wii Sport, no era Wii Sport U, se llamaba Sporting U o algo así para Wii U. Y está Wii Sport Spectator. Pero ese se lo habrá inventado un señor de Chena, claro. Incluso hay pack que incluía los dos juegos. Eso fue una revolución. Y dentro de eso también los Wii Party. Existe un Wii Party, Wii Party U para Wii U. ¿Solamente dos consolas? Sí, pero lo mismo, la gente que es muy de jugar a lo de... Bueno, y Wii Play y Wii Play Motion, que también entraría dentro de la categoría de minijuegos. En este caso Wii Party no tanto, pero Wii Play y Wii Sport, digamos que eran las demos técnicas para ver cómo funcionaba el nuevo sistema de juego que tenías en aquel momento entre manos, como era Wii. Pero se popularizó y se ha quedado como uno de los títulos estrella de la franquicia. Milagro que no había eso en Super Nintendo, pero bueno. Saga de rol. Podríamos hablar de Final Fantasy. Final Fantasy. Que no Final. Pero voy a hablar de Dragon Quest. Otra también saga de juegos. Y otra saga de juegos que pero tiene. Pero no es exclusiva de Nintendo. Pero okay. ¿Cuántos Dragon Quest en Nintendo DS hay? No sé. Yo por lo menos conozco dos, seguro. Pero juraría que ya está cuatro. Más los de Super Nintendo que fueron los primeros en llegar. Uh-huh. Aunque después también se popularizó en PlayStation. Es que nunca me llamó la atención. Pues, ni aquel que estaba dibujado por Toriyama, ¿no? Por Toriyama tampoco. Se supone que todo. La serie de Fly que llegó aquí a España era la versión animada de una de las sagas de Dragon Quest. Uh-huh. O sea que no sé. Fly porque éramos así de guay. Pero bueno, Kirby. Gran Kirby dibujante. Sí, Kirby sí me mola. Kirby sí te mola, porque rosa. Kirby en Nintendo, en Game Boy, en Super Nintendo, edición aniversario, con forma de britas de hilo de lana. Ese sí que es bonito. Y fácil. Pero, te lo puedes pasar poniendo el mando en el suelo y dándole cabezazos. Te lo pasa. Pero un poco... Ah, todo sería, en sí. Nintendo es muy... Sí, pero que mira a Kirby y mira a Javier, que son iguales. Hombre, o sea, si Javier fuera un personaje de videojuego... Javi no suele llevar los zapatos rojos. Bueno, eso es lo único por los demás. Tenía unos. Hay aquí Kirby para colorear. Sí, pero a mí... Súper fácil, todo rosa. Estoy deseando que salga el Kirby nuevo para 3DS. ¿Anda, están sacando otro Kirby? Bueno, me había enterado yo de eso. Que son tres juegos en uno. Como el aniversario, ¿no? De que salió recopilatorio en Japón con todos los Kirby. Vaya sé que no los tuviera ya de antes tú los ¿sí? Kirby. ¿Hay eso? Sí. ¿Para qué consola? Para Wii. Ay, la saga Donkey Kong. Donkey Kong. Vale que los Donkey Kong originales no tienen nada que ver con las posteriores, pero cuando Donkey Kong da el salto al juego de plataformas en Donkey Kong Country y Super Nintendo, recordemos que llega a haber versiones de ¡Ay! ¿Por qué has puesto musiquita? Has entrado a la página del 20 aniversario de Kirby. Hay Donkey Kong Country Returns para Wii, se lleva a 3DS exactamente igual, y ahora está el Jungle Frozen, su padre. Otro igual, que no van a cambiar nada para Wii U. Bueno, no sé, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sagas que se repiten una y otra vez durante la vida de Nintendo en esto de los videojuegos. ¿Y habrá más? Sí. Que intentaron sacar sagas antiguas y la cagaron, como Excite Track, que llegó a ver el del juego de las motos de Nintendo. Uh-huh. Que salió en Wii, pero con coches Monster. Sí. Monster. No, era Excite Track, no recuerdo cómo se llamaba, pero era igual. Pero sobre todo, si nos han vendido algo a lo largo de todo este tiempo, será sin duda It's a me Super Mario. ¿Cuántas veces nos han vendido el Mario 1? A ver, tenías el Super Mario en Nintendo, después lo sacaron, bueno, en Japón venía también en disco. En Super Nintendo salió la versión Super Mario All Stars con gráficos mejorados. En la eShop te lo puedes descargar. En la Nintendo 64 no lo hubo. No hubo un Mario de plataforma, pero estuvo en Mario 64. Pero ojo que yo en Game Boy Advance tengo los que se llaman NES Classics y me lo compré por 20 euros. Y era el Mario original. Y era el Mario original tal cual. Las cajitas negras y demás. Recordemos que aún así... Pero era la primera vez que sí que había juegos de plataformas de Mario en Nintendo 64 y el Yoshi's Island. Y el Super Mario 64. Pero eso era... Bueno... Y en Game Boy tienes el Super Mario Land, Super Mario Land 2... Super Mario Land 3... Wario Land, que es Super Mario Land 3... Y así sucesivamente, hasta tal punto que a mí con la Game Boy Advance me regalaron el Wario Land 4. Sí, fíjate tú. Ahora de último está el Super Mario Land... Super Mario World Land, ¿Super qué? Super Mario World para la Wii U. Que súper ya de fase. Aún así me voy a quedar con la ganas de jugarlo porque tiene pintaza. Pero... Ya que super, está, te lo podrías haber pillado y lo vendes con él. No, en todo caso vendo los juegos que tengo, me pillo el Land y después... Claro. El World. Y me lo paso yo contigo. New Super Mario... cuando aparece el juego de New Super Mario Bros., después aparece el New Super Mario Bros. 2 para Nintendo 3DS. Sí, que es malísimo. Es súper aburrido. Pero que es exactamente igual que el otro. Sí. Incluso el New Super Mario Bros. U... el New Super Mario Bros. U es un clon idéntico en música a los anteriores New Super Mario. Pero sacar el New Super Luigi ya no te quiero ni contar. Y si hablamos de sucedáneos, de personajes de Mario, como... Princess Luigi, Peach. Super Peach Princess, Super... Princess Peach, el Luigi Mansion, tienen los Mario Sports, el Mario de fútbol, el Mario de tenis, el Mario de baloncesto, el Mario de petanca, el Super Mario de pelota vasca. A mí el que me gusta es el Mario de leer. Hay uno que es, lo hay, que es lo es hay. Mario leyendo y tú al lado. Tiene Super Mario Tipping para aprender a escribir, tiene el Super Hotel Mario donde tienes que gestionar un hotel. Doctor Mario. Ay, Doctor Mario, juego de puzzle, por Dios. Mario. Bueno, como veis el listado ha sido chungo, tal vez la sección no haya tenido ningún tipo de carisma ni entretenimiento, pero lo que quería demostrar con todo esto es que si Nintendo va a pegar un trastazo muy gordo y lo que quiere a toda costa es buscar una forma de conseguir dinero, es sencilla. ¡No me den lo mismo siempre, cojones! Pero es que dando lo mismo siempre sacan mucho dinero. Yo solo te digo una cosa, suficiente. El podcast, el videojuego. Ah, por cierto, con Super Mario de estrella invitada, ¿no? Por registrar un juego de Nintendo 3DS de los nuevos y una Nintendo 3DS, te regalan el Super Mario 3D Land, ¿vale? Qué fácil era. Sí, sí, pues yo hoy me lo estoy pasando otra vez. Oye, que tardé 45 minutos en pasarme la primera vez y ahora me lo estoy tomando con más calma. Y que llevo 52. Y por registrar, no me acuerdo qué, una cosa que registré también. Ahora en febrero, porque yo lo registré en diciembre, pero está hasta febrero, te mandan un código para bajarte gratuitamente el Super Mario Bros. Deluxe, que es una reedición que sacaron para Game Boy Color del Super Mario Bros. Original. Anda, fíjate tú que eso no se había hecho nunca, ¿eh? No. Para nada. Ahora solamente te ha faltado decir, y eso es como cuando la 3DS bajó de precio, que para que la gente no rajara el cuello de Iwata... Madre mía, los embajadores. Regalaron el programa de embajadores. ¿Quién es Iwata? Que eran 16 juegos, que en realidad eran 8, porque eran 4 de Nintendo, 4 de Super Nintendo, y que eso, la gente, pues, como yo, que vendió la consola, no pudo quedarse con los juegos, porque Nintendo no deja pasar información de una máquina a otra si no hay un solsticio y Conan viene a cortarte los brazos y te injertan los de R2D2. ¿Tú te compraste una 3DS cuando salió? Yo tuve una 3DS y una 3DS XL. Iwata. Saturo Iwata. ¿Y por qué no me la vendiste a mí? Porque cuando la vendí... ¿Por qué la vendí? Yo creo que la vendí para comprarme la XL. Y yo pensaba que iba a mantener los juegos, pero como no tenía conexión a internet, ni tenía que poner las dos consolas a la vez y pasar los datos de una a otra, porque ¿qué va a hacer Nintendo las cosas fáciles? Nintendo, ¿por qué vas a poder poner el nombre de tu amigo y registrarlo si puedes poner un código amigo? No, un código amigo, los dos. Claro. Eso es un rollazo, pero es que Nintendo DS era mucho peor, que tenías que registrar todos los códigos juego por juego para jugar con alguien. Pues, registras el código de amigos, pero espérate, que creo que solo puedes registrar a 100 amigos. No vayas a ser tan sociable, muchacho. Vayas a tener más de 100 amigos en la Nintendo. Oficialmente dice que no puedes tener más de 150 relaciones. No, pero recordemos que fue... ¿Quién? Nada, es una teoría antropológica que decía que un hombre solamente puede tener 150 personas cercanas. ¿Conocido cercano? Sí, de mantener una relación cercana, directa. Pues eso que no conocen a Pablo de Gravina. Uh-huh. El asunto está en que, ¿qué puedo hacer? Ya lo digo, dejar de hacer lo que está haciendo ahora. No tiene por qué cambiar la plataforma, no tiene por qué vender su juego a otra desarrolladora. Pero cojones, y déjame que me ponga reivindicativo, si desarrollas una consola como Wii U, dale el puñetero equipo de desarrollo a las empresas para que te haga juego, pedazo de almendruco, que lanzaron los kits de desarrollo cuando ya estaba la consola prácticamente en el mercado. ¿Quién cojones va a hacer juego entonces? Normal que se te rebote la gente. Pues la lleva. Y está peleado con EA, con Activision, con todo el mundo. Vamos, es que ahora mismo lo único que puede salvarle el culo de un estrellarse gordo es Bayonetta 2. Y Bayonetta no es que tenga tampoco un público súper grande. ¿Y por qué canta Titanium ahora? No lo sé, pero es que no entiendo nada. Y cuando no entiendo nada canto. Bueno, vamos bueno, a ver. Titanium no, pero Platinum sí. Platinum. Bueno, ¿lo dejamos aquí, Manu? Sí. Total, que... Que me cago en la los muertos. La conclusión que he sacado yo es que debería innovar un poco. Que Super Nintendo 2 puede salvar el culo a Nintendo. Más juegos de plataforma guay, como Bob. O... Three Vikings. Muy Lost bien. Viking, ¿qué Three Viking? ¿Qué, Viking? ¿Qué me invento yo, no? Cool Spot, debería hacer un remake de Cool otro, Spot. Y otro decía algo Cool absurdo porque voy a cortar. Ay, Clean, ¿qué quieres jugar? Bueno, niños y niñas, perdón. Bueno, niños y niñas, ya estamos al final del capítulo, un capítulo más. Y en este sí, en este tenemos correos. ¿De qué? Correos para allá que no quepo. ¿Eh? Tenemos varios correos muy interesantes. Algunos simplemente nos pedían, por favor, por ejemplo, uno de Noelia Cobos, que no tenía problemas para descargar, muy triste. Carlos Encina, Charlie Encina, que nos enviaba un correito que no, es un audio correo que no quiere que lo escuche nadie, le da vergüenza, es un chico muy vergonzoso. Ahora te lo voy a poner a ti. Daridol, nos felicitaba el año nuevo, pero tampoco quería que se leyeran en directo. Oye, ha escrito en Comic Sans. Sí, sí, la ha escrito en Comic Sans. Porque... ¿Cuántos mensajes privados nos mandan? No lo he dicho, estoy enfermito y al médico me ha mandado que me tome dos cápsulas de Daridol dos veces al día. Por la pena. Así que, por ejemplo, nos pide por favor que se escuche un poquito más de volumen en los podcasts. Ya te dije que no tiene que ver con mi PC, fue una culpa mía. También pide a Javi Marín que comente una que se llama Orange is the New Black. No, me la recomienda, pero él recomienda. No sabe que yo ya la he visto. Pero Javi Marín la ha visto, pero no ahora, lleva 30 años. ¿Cuándo salió? Está revista ya por Javi Marín. Porque no merece la pena. Está chula, pero tampoco es en plan... ¡Qué guay! Si gana algún premio es porque Javi se la recomendó a... No te pierdas, así de este verano pasado, Orphan Black, si no lo has visto. Muy, muy guay. Bueno, y los demás oyentes, claro. Y también es la única persona que ha dicho que el capítulo del Rock Andaluz le ha parecido mierda. Así lo ha dicho, claro. Sí, básicamente. No, a mi padre tampoco le gustó. A tu padre tampoco le gustó. Y a Hitler tampoco. Y a Hitler tampoco... Pero escúcheme, después es un montón de feedback de me ha encantado el capítulo. Pues cuando queráis, os hacéis un spin-off. Y el... No, pero vamos, yo no hablé nada. Es lo que más lloro, que nadie me dice, me ha gustado tu capítulo 23, eso. Nada. Después, Charlie Encina, que está full con nosotros, porque está comentando todo. A escucharnos muchísimo más tarde. Sí, va por el camino... En este momento iba por el capítulo 20... Y acababa de decir que... Y en ese capítulo comentábamos que nos hacía ilusión que nos dijeran que la gente nos está escuchando desde el extranjero. Pues él dice que en uno de estos viajes que él realiza trabajando con sus calderas, pues que más de una vez ha salido de Euskadi y ha estado por Francia, así que nos dice hola desde Francia. Tráeme un termo del Starbucks, que los colecciono. Eso va para todos los oyentes. Colecciono termos del Starbucks de la ciudad, que pone París, pone la ciudad y tal. Y también colecciono bufandas de equipos de fútbol. Yo Lamborghinis. Yo billetes de 20 euros, por ejemplo. Quisiera dar un abrazo muy grande y un saludo muy pequeño también. No me jodas mi boli. Estoy rompiendo el boli porque estoy jugando. A nuestro querido oyente Álvaro Morandeira, que ha tenido a bien... Mandar Morandeira. Por favor, oyentes gallegos, enviadnos audios, correos, por favor, os lo pido. Poniendo acento andaluz. Que pero para mí no vuestro acento que me apasiona. Agradecer a Morandeira que haya tenido bien regalarme una bufanda del Ajax de Ámsterdam. Se lo agradezco muchísimo. Que el Ajax de Ámsterdam es de gallego de no, porque vida. El muchacho vive en Ámsterdam. Pues eso. Estoy muy contento de la puesta en mi pared. Qué buena gente. También hace poco me han regalado una del Celta de Vigo. No hace falta que me regalen nada, Morandeira. Yo esta Navidad he tenido mi cumpleaños, mi santo y mi rey y me han regalado una papucha. No estoy triste. Me está dando pena hasta a mí. No estoy triste, en absoluto. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Y por último tenemos un señor que se llama Fer, que nos da la enhorabuena por el último capítulo, el de Rock Andaluz, y él habla desde Iruña. ¿Iruña dónde está? Iruña está en el norte de España. ¿Dónde? No lo sabes. Concretamente, yo creo que es... Concretamente la parte de arriba. El País Vasco. Concretamente de Córdoba para arriba. Álava, ¿eh? País Vasco. Navarra. ¿Irún? País Vasco. ¿Pero no es lo mismo que Irún? No. Está en provincia de Álava. Hay varios. Álava. Iruñea, nombre vasco de la ciudad de Pamplona, no es. ¿No? Coño, desde Paraguay, vaya guapo. No creo que sea Paraguay. Puede que sea Álava, que es lo que yo creo. Ay. Que es Iruña Árabe. Le acaban de gustar a alguien una de estos. Ay, qué bien. Que es el que yo creo. O puede ser que nos hable desde Pamplona y que le diga el nombre vasco. O que nos hable desde Paraguay. Qué guay. Yo creo que Iruña, País Vasco, que es la de Álava. Y muchas gracias, Fer, a ti también. Y esto ha sido. ¿Ha habido algún comentario en Twitter? ¿Tenemos los comentarios en Twitter interesantes? ¿Algo sobre los capítulos? Ah, sí. Tenemos un comentario de Pablo de Gravina. ¿Quién es ese? Un muchacho poco conocido en estos mundos, que le ha gustado un montón. ¿Te acuerdas montón. Cuando Pablo hacía podcasts que estaban guay? Sí, me acuerdo. Cuando Pablo hacía podcasts largos y que se podían escuchar y no hablaban de sexo. Y no se repetían una y otra vez. Sí, y era sí. Todo... Golpe de remo. Ah, pues me metí un pene en la boca y así sí, todo. Sí, exactamente. Todo el día con el pene en la boca. Pues Pablo nos felicita también por el capítulo del Rock Andaluz. Charlie Encina ya va por... ¿Cuál es el capítulo de de los crossovers? El 23, ¿no? Ya ha terminado, ya vale, está pues, ya Carlos está al día y... Nos está y, escuchando justamente ahora. Ahora mismo está escuchándonos. Y no ha retuiteado ese vídeo que pasamos de compañeros y Lara Croft y el Betis. Que no sé qué es lo que es mejor. Y ya poco más, ya no hemos tenido más. Todo muy interesante, gente muy buena gente. Y fin, pues esto ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos, sois tremendamente guapos. Menos algunos que son unos chungos. Y no hace falta que digáis nada nunca en los capítulos normales. Yo no lloro cuando no me decís nada, ni me queréis. Pero a mí tampoco me lo dicen y no los quejo. Ya, pero a ti te quieren por internet, a mí ni por internet. Y me han regalado una mamucha. Bueno, pues nos vamos. Ya vamos para el final. Quieto parado, Jesús. Pasado. Repito, si queréis hablar con nosotros, estamos en el podcast de guapin@gmail.com, en podcastguapin@podcastguapin en Twitter y en nuestra web www.elpodcast.es. ¿Tengo que ponerse los dos W? Son tres. Yo digo, porque ya sabe la gente que hay otra más. Bueno, coño, pues ya que os ponéis de decir la. Triple H- W. HTTP. HTTP. /// Joder, qué bonito. Guión. Puntito arriba, puntito abajo. Bueno, señores, que nos vamos. Chao. Chao. ¿Qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Nintendo necesita innovar. Yo he aprendido que los Oscars, como no tengan cuidado, acaban con un montón de spam de Clint Eastwood. He aprendido... No te acuerdas de qué he hablado. Sí, pero no sé qué he aprendido, la verdad. Hemos aprendido que la gente, por ejemplo, que los australianos... La gente que se drogaba para hacer aborigen en el lugar del sueño. Tiempo del sueño. Me he enterado poco de lo que tú has explicado, la verdad. Es déjalo así. Ha sido una sección confusa. Venga. En el próximo capítulo del podcast.es. ¿Qué dice, colgado? Vamos a hablar de las principales novedades que nos trae este Super Mario Bros. 3 Playa Derrota Edition. I wanna be it's a name in inner. Pero de verdad que se acabó llevando un Oscar. Seguro, pero si era un... Rafael Alberti estuvo nominado a los Oscars y al final le dieron unas alpargatas.